Esto se llama Gastón y la agrupación Santa Fe. Comienza en Escúpulos. Por fin es viernes. Los brazos arriba, la gente soltera. A ver, vamos a presentar el show en vivo del más romántico, del maestro amor. Desde Jujuy para toda la gente de Salta, para toda la gente de Escombro. Llega Gastón y su grupo Santa Fe. Va. Para sufrir nada más. Vamos. Santa Fe. Sí. Los hinchas del Cuervo, los brazos arriba, a ver. Los hinchas de Santo también. Dos. Ahora sí. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón. Me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Y sin decirme adiós, yo te vi partir. Todos, ¿cómo? Bien arriba todos. Oiga. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Que se los oiga bien arriba todos. Ahora sí. Y quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Por fin es viernes en la noche de Escombro junto a Gastón y Santa Fe. Cabri. Hola, Cata. Para toda la gente romántica de esta noche, la gente que nos escucha a través de la radio, sonando en vivo, Gastón y Santa Fe en Escombro. Y las manos arriba, los solteros quiero ver. Las manos arriba, los solteros quiero ver. Porque soy soltero. Porque soy soltero. Por fin es viernes, Escombro. El grito de las mujeres solteras, a ver. Oiga. Seguimos cantándole al amor. Suena la banda. Esto es Santa Fe. Y así nomás. Para vos. Y otra vez, el grito de las caprichosas. ¡Ay, qué rico! Para usted, para usted. Escucha el grito de las chicas todas. Déjenme solo, qué triste estoy. Mi corazón. Déjenme solo con mi dolor. Déjenme solo hoy, por favor. Ustedes dicen que se los oiga a todos, hombres y mujeres. Ella se fue. Quiero morir. Ella se fue con otro amor. Dejé que llore tu desamor. Para los amigos de la unidad presente. Para todas las caprichosas, a ver. Las manos arriba, sí. Los brazos arriba, el hombro, sí. Ella se fue lejos de mí. Ella se fue. Quiero morir. yo solo estoy. ¡Ay, qué rico! Palmas arriba con las palmas arriba. Palmas arriba las solteras, a ver. Dice ¿cómo confesar que soy otro cuando tú no estás? Que el tiempo es un montón de necesidad y de soledad no pronunciar. Que me vuelvo tierno y que a decir verdad. Necesito de tu amor, que en realidad solamente sé decir. Dos, dos. Como dice, dice. Para los duendes, el amigo Chichita, dale. Oy. ¿Para qué cobro? Si que Romina Reade y toda su familia. Rico para Norma y todas las caprichosas por acá al costado también con mucho cariño. Y ahora, Catrix. A ver, ¿cuántos son los hinchas del Cuervo esta noche? Los hinchas del Santo, ¿dónde están? ¿Dónde? Y los hinchas del Santo, ¿dónde están? Todas las caprichosas también, un saludo bien grande, gracias por la bandera. El saludo bien grande para las enamoradas de los hoteles que ya están acá presentes. Hola, chicas. Para sufrir nada más, ahí están las mujeres, muchísimas gracias. Siempre presente, Gastón. ¿Cuántas mujeres hermosas en esta noche? Y Gastón está soltero. ¿Qué dice? Seguimos sonando, lo vamos a bailar todos juntos. Suena la banda en 3, 3, 3 y va. Cumbia Santa Fe. ¿Por qué? Miras a mí y lo besas. Mira los hoteles, a la guasa, mira. La gente diga para adelante todos. Y no puedo verte a los ojos, y tú lo sabes muy bien. ¿Por qué? Cuando te veo, si con estos hoteles, los celos que yo siento. Te juro que no te miento y no quiero que tu amor sea de él. Me miras a mí. Oiga, para Norma con mucho cariño. Y será que yo soy extrañándote. Me miras a mí, lo besas a él. Qué cosa el amor, no lo puede entender. Las manos arriba, los brazos arriba. Lo que van a tomar hasta el lunes todos. Me miras a mí, lo besas a él. Y será, yo estoy extrañándote. Me miras a mí, lo besas a él. Qué cosa el amor, yo te juro. Las mujeres que ahorita se parecen a su suegra, a ver. ¿Cuántas mujeres están solas en esta noche? Solamente que levante las manos las mujeres que esta noche van a hacer el amor, a ver. Las chicas acá van a hacer el amor en esta noche. Vos no. Vos. El oso Ted está preparado para esta noche. ¿Cuánto? Tres. Tres, así. Prepárate que esta noche el oso Ted te guinyeza por dentro. El grito de las mujeres para Gastón, ¿en dónde está? Y para Catita no hay nada. Mirá, Chatel, mirá. Mirá. Cris, esta noche es nuestra. Te espero en la traffic. No. ¿Y el te amo? Te amo, Cris. Lo canta John, esto que dice así, escucha. Te he enamorado, ¿eh? ¿Qué le hiciste? No lo puedo entender. Dormir y no pensar, y es otra noche más sin ti. Hoy me lamento y no sé por qué paso. Cómo me duele recordar en tu amor, porque se tuvo. Lo cantan ustedes dos. Ya salgo de escombros. Porque se tuvo que terminar este gran amor así. Solo me quedé sin ti. Porque se tuvo que terminar así. Si tú juraste amarme hasta el fin. Porque se tuvo que terminar este gran amor así. Solo me quedé sin ti. Los brazos arriba, todos los solteros con las manos arriba, los solteros con las manos arriba. Soy soltero, soy soltero. Los hinchas de River, a ver, ¿en dónde están los hinchas de River y los hinchas de Boca? ¿Dónde están? A ver, oiga, lo vamos a bailar todos juntos. Lo vamos a cantar con el corazón en la mano junto al más romántico. Para toda la gente de Escombro, para todos Salta, suena Gastón. Esto dice así, pa, pa, pa, pa. Cumbia, sí. Para sufrir nada más. Y somos los más románticos del norte. Yeah. Yo no puedo seguir así. Te necesito, amor, para poder vivir. Quiero mi amor, te necesito. Es necesario. Y un te pido que perdones ya el pasado cuando yo te hice mal. Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba. Y porque te hice mal, no merezco nada de ti. Porque con mi vida pagaría tus lágrimas. Amigos presentes, para Barrio Autónomo, los pibes acá adelante, un saludo bien grande. Lo vamos a bailar, hacemos este pasito. Canta Gastón, y esto es Santa Fe. Y así nomás, ya. Por eso. Gracias por tu adiós. Y ahora, la vueltecita de los hostes, esa vueltita, la colita, esa colita, uy. Metiendo, sacando, caqueando. Cuando creas que yo sientas lejos de tu vida. Yo te pido que te vayas lejos, donde no haya viejos recuerdos de amor. Y aunque sigo tan tiempo tu Dios, y aunque sigas siendo tú mi mundo, si he sabido tanto tiempo amarte, yo bien sabré olvidarte. Y como lo haces tú, y yo te juro, y sin reproches, yo te recordaré, escombros. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré cariño, gracias, gracias por tu adiós. Y yo te juro, mejor no habrá. Y sin reproches, te recordaré. No, no. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré cariño, adiós. Así, así, así, así. Hacemos palmas, palmas, palmas. Que choque, choque, choque, choque. Para los amigos de Villa Joel, con mucho cariño, cumbia. Aquí, metiendo, sacando. Y no sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hiciera llorar. Yo sabía de cariños, de ternuras, porque a mí, desde pequeño, eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso es muchas cosas más. Y yo jamás sufrí. Yo escombro, yo jamás. Yo jamás lloré. Yo era muy, muy feliz. Y yo vivía muy bien. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, véngate, me fui feliz. Aunque con te va a cantar para vos. Vamos todos, ¿cómo? Y muy tarde, vos, Cris, que no, que no. ¿Por qué? Bien fuerte. Dormí, dale. Dormí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, amor. Me enamoré de todas. De todas. Yeah. No. Para todos los enamorados, noche de viernes sin escombros. Junto a Gastón y Santa Fe. Que los hotel que se acaba de enamorar. Con mucho cariño para Cris de parte de los hotel. Hasta que te conocí, yo comencé a vivir la vida con dolor. Y no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor y muy tarde lo aprendí. Jamás sufrí. Yo jamás, mi amor, lloré. Ay, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, muy feliz. El mar de oso, oso. Venga, si me lo dijiste. Vivís hablando de ella. ¿Te querés casar conmigo? Sí, bien chi. No, pero arrodillate. No, se tiene que arrodillar. Vení, tenés que pedirle bien. Oso, vení. Mirá, ante toda la gente tenés que pedirle bien. Dale, dale, oso. O la hacemos subir, eh. Vení, la hacemos subir acá, vos aquí. ¿Te vas a casar con él o no? No, dice por ahí. Sí. ¿Te querés casar con el oso o no? Ahí está, eh. El padrino de bodas, la madrina de bodas, ahí está. El grito de las mujeres para Gastón, ¿dónde está? A ver. Ya está todo. Ya está todo. Amigo, amigo. Vamos a ponerle fecha, no vamos a ponerle fecha, dale. Dale. Y llamen a la cigüeña nomás. Y hay que traer cosas que sea el padrino Catita. Lo vamos a cantar junto a Gastón esto que dice. Y pero. Pero te encontré. Con las palmas arriba, los solteros quiero ver. Las palmas arriba, los solteros quiero ver. Soy soltero. Vamos. Y yo soy soltero. Los que están tomando de alegría porque están solos. Este tema va para todas aquellas mujeres que alguna vez han salvado un corazón. Para todos los amigos que están privados de su libertad y nos están escuchando a través de la radio a esta hora de la noche. Para todos los amigos en la banda y dice ¡cumbia, cumbia! ¡Oh! ¡Una vez más! ¡Tiene el corazón! ¡Somos y tal vez te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto esta situación! He tratado pero no he logrado encontrar alivio para mi condición. Reconozco que soy responsable y por culpa mía estoy en donde estoy. Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy. Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad. La gente me menciona tu nombre y me recordaron que tú eres real. Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti. Y sé que nunca te supe apreciar. Sin embargo, hoy estás aquí. Tantas veces que te rechacé. Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo. Tantas veces que te rechacé y me hablabas y yo te ignoraba. Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Yo ya no quería vivir. Sentía que estaba perdido, estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Y no, y no, y no, y no. La agrupación que te ve. Sueño para abajo. Sueño para abajo. Comenzaría el amor. Ok, gente, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pregúntale. Si te dejan, todo bien. Si te dejan subir, todo bien. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Muchísimas gracias a toda la gente de Escombro, a toda la gente de la producción, a todo el público en general, por la buena onda y el respeto de siempre. Así es, a nuestro amigo Romero ahí por el sonido. Muchas gracias. Siempre la buena predisposición ahí. A la gente de Escombro, a toda la gente de la producción, Benito Salvatierra, también ahí el Potro Nogales. Muchas gracias a la gente de la radio que ha puesto nuestra música en la radio durante toda la semana. Muchísimas gracias. ¿Se cansaron? Sí, sí. ¡Nos vamos! También. Seguimos con el show en vivo del más romántico. Cena la banda. Esto dice así, vamos. Las mujeres, las mujeres solteras con los brazos arriba. Dime cómo fue, dime qué. qué pasó? Ahora tú me dejas. Y no recuerdas quién te enseñó lo que es el amor. Y ahora yo te digo, vete de mi lado. Yo no quiero más. Tú lo que hiciste, tú me engañaste. No me busques más. Jamás tendrás mi cariño, jamás sabrás de mí. Amor, amor, amor. Y ahora yo te veo llorar. Jamás tendrás mi cariño, jamás sabrás de mí. La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita. Vení, sopa, vení. Mira ahí, mira ahí. La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita. Las mujeres, las mujeres, la vueltita. Y ahora yo, se viene seguido. Y ahora yo, te veo llorar. Jamás tendrás mi cariño, jamás sabrás de mí. Y ahora yo, te veo sufrir. Y ahora yo, te veo llorar. Tendrás mi cariño, jamás sabrás de mí. Ahora sí, ustedes, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita. La mordidita de los sotes, la mordidita de los sotes, a la colita de la chica de los sotes. Y el oso se monta en el caballo, en el caballo, en el caballo, oso en el caballo. Vamos tres, vamos tres. No, en el, no, en el caballo. En el caballo. La cintura más finosa del norte argentino la tenemos nosotros. Gatita que se monta el pony. Muchísimas gracias, gente, nos vamos, será hasta la próxima. Esto fue Gastón y su grupo Santa Fe. Como el amor. Para vos. Cumbia Santa Fe en los escenarios de Cumbia. Mira, mira, para sueño, sueño. Quisiera tenerte, chiquita bonita, junto a mí. Y a veces sueño que nos besamos y luego despierto y es así. Y quiéreme. Y abrázame. Entrégate. Sin ti moriré. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y abrázame, dame tu calor y entrégate. Sin ti moriré. Las palmas arriba, arriba, que nos vamos. Gente, muchas gracias. Gracias. Que Dios y la Virgen los bendiga a todos ustedes. Por la buena onda y el respeto de siempre. Gracias. Chao. Chao. Ella se va a Jujuy con el oso hotel. Y se van a casar. Van a tener muchos ositos. Ya terminó.